Acabamos de ver Shakespeare falsificado, escrita y dirigida por Luis Barrales, con quien tenemos el gusto de estar hablando en este momento. Y bueno, Luis, contanos un poquito cómo surgió la adaptación, cómo se te ocurrió hacerla y por qué la encaramos de esta forma. Fue un proceso largo de trabajo, de investigación y de trabajo en conjunto con el elenco. Entonces, a partir de una premisa especulativa, que es ese eventual Macbeth anterior que había existido, al que nosotros conocemos, empezamos a hacernos preguntas del orden de qué habría contenido ese texto, si es que existió, que permite o que obliga a un rey a censurarlo. Entonces nos empezamos a fijar en la figura de ese rey que eventualmente lo había censurado, que era un rey misógino. Entonces, a partir de esa especulación, empezamos a responder especulativamente también. Bueno, si era misógino, le molestaba el tratamiento de las mujeres. Entonces, en esta obra censurada, las mujeres eran las que llevaban la acción. Los pobres, después ya, digamos, por ampliación de ese asociar mujer a una clase. Entonces, esa tesis fue la que nos permitió ir construyendo todos los otros, digamos, que se iba moviendo como una especie de dominó. Claro. Y era muy interesante porque uno hacía una operación dentro de... movía una pieza y necesariamente se movía un montón de piezas más que repercutían a veces en ocasiones que nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta y teníamos que volver a cambiar la obra. Claro. Eso, es muy, no sé, muy bruto lo que te expliqué, pero fue harta pega, harta bien, lectura, harta discusión. Sí, no, a grandes rasgos es eso. Mismo se va viendo a lo largo de la escena que ellos mismos van discutiendo, imagino, ¿no? Lo que debe haber sido una charla real. Claro, síntesis de charla. ¿Quién situó? O sea, ¿fuiste vos el que situó? Yo, claro. Bien. Yo era el que guiaba, digamos, ese proceso. El que investigaba y a partir de lo que yo investigaba se iba tirando la mesa y se traían otros materiales. Pero en general, digamos, la intriga la armé yo. Bien, ¿y qué fue lo que sentís que más esforzaste de lo que es la historia que se acepta? Como... Todo, porque expuestamente una falsificación, sin nada de respeto, y con esto no quiero ser pedante, no, digamos, precisamente no hay ningún respeto posible porque la figura de Shakespeare, digamos, no es tan inabarcable que no haga, se le haga lo que se le haga, digamos, Shakespeare va a seguir ahí. Claro. Entonces, ok, entremos a Shakespeare sin ningún respeto, sin ninguna... canonización de su figura, hagámoslo. Entonces empezaron a decir, ok, sí, a mí me encanta Shakespeare, tiene una belleza, digamos, inconmensurable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno de los ejercicios era, ok, ya, pero encuentran el pero. Claro. No, pero es que pero encuentran un pero, te obligo a... Puta, sí, las mujeres no hablan mucho, las mujeres están un poco reducidas, los sirvientes siempre son escenas cómicas. Claro. Entonces a partir de eso nos fuimos agarrando de y estructura comparada, ese chiste que se tiraba de Macbeth, Shakespeare repite estructura, claro, no es un chiste, digamos, pero hay algo más profundo ahí, digamos, de análisis estructural, de mezclando acá, bueno, ahí está mezclado el Otelo, el Macbeth, trozos de Hamlet. Claro, incluso hace un poco de psicología, ¿no? Porque también se nombra a la madre, se pone claro. Como... Totalmente. Hay otra obra de Shakespeare que no me acuerdo el nombre en este momento, que también está ahí, la de Orsino, no me acuerdo el nombre. Noche de Reyes. Sí, ¿conservaste algunas escenas simbólicas del Macbeth original? ¿Y por citas. Qué? Y, digamos, ¿cuáles y por qué? Por ejemplo, bueno, está la escena de las manos, de la sangre, la del niño con la madre que... Claro, eso era la tesis. Había ocasiones en que se iba a mantener la estructura original, pero por otra razón, que la explican ahí, la misma, misma acción por otra razón. Entonces, por ejemplo, hay una cita a uno de los textos de las brujas que dicen lo que es bello, feo, lo que es feo, bello. Y acá, digamos, a mí me parece interesante mantener eso intacto porque el contexto era absolutamente otro. Lady Macbeth, el original, digamos, siente la culpa por haber matado a uno de su clase. Y acá es por haber matado a la otra clase, digamos, a los pobres. Entonces me parecían perlitas que era necesario conservar. ¿Te parece que esas perlitas son como las más simbólicas en cuanto al concepto de Macbeth? Yo creo que faltaron algunas, pero ya era se hubiese forzado mucho introducirla. Hubo un momento en que Lady Macduff, cuando regresaba en la versión nuestra, se apoderaba del monólogo de Lady Macbeth, que le dice, digamos, sé como la serpiente que muda de piel, pero no. Ese monólogo, digamos, se lo pusimos ahí, pero... si no lo sacamos. Trabajamos mucho en el fondo, trabajamos mucho. Claro. ¿Cuántos años estuvieron laburando con esto? No, estuvimos 6 meses, así encerrados, digamos. Bueno, full. Claro. Y bueno, todo el trabajo anterior, de lectura, etcétera. Ajá. Bien, y me estás contando que, bueno, tuvieron solamente 2 fechas de presentación acá. Claro. Y vienen desde Chile, Santiago. Bien, ¿y hasta dónde lo vamos a hasta dónde vamos a ir con esta obra? ¿Hasta dónde es vamos a llegar? Esta obra es del 2011, ya la hicimos en Chile suficientes veces. Uy, llegamos tarde. Claro. Y hemos venido varias veces a Chile con obra, o sea, varias veces a Argentina con obra. Pero siempre son a posteriori, pues la obra se da allá y después llega acá, digamos, una especie de premio, como la gira, digamos. Bueno, nos dan el changuín de ver, claro, que está laburando allá sin tener que pagar un pasaje de avión. Exacto, exacto. Bien, bueno, igual van a volver con la obra, imagino, en algún momento, no sé si con esta. O con alguna otra. O con alguna otra. Sí. ¿Solés hacer clásicos de Shakespeare? No, o te... primera vez. La primera vez. Primera vez que me meto con un Shakespeare. Y no hubo un momento donde dijiste, no, no, sí, me estoy yendo. Me fui. Muchas me pasé. Veces lo dije, lo pensé, lo pensamos todo. Estaba en juego eso de la venganza, o sea, de la maldición de la obra. Entonces, claro, todos los montajes ocurren inconvenientes, pero cuando estés trabajando con una que tiene esa marca, lo asociás todo a... Claro. Y ya está. Pero bueno, la presentamos igual. Sí. Bueno. Bueno. Feliz. Se ha llegado el momento de pedirte la ofrenda. El otro día estábamos comiendo y como que escuchaba, o sin querer, uno escucha las conversaciones del lado, y yo soy dramaturgo, estoy pensando, quiera o no, como dramaturgo. Y escuchaba un diálogo, una pareja de amigos, que uno le contaba a un otro una conversación que tuvo con una... polola, yo imagino, novia, le dicen acá. Y era divertido porque él le decía, y yo le dije tal cosa, y ella me dijo, y yo le dije, y ella me dijo. Entonces representaba con la pura palabra, estaba haciendo una dramaturgia y poniéndole, y eso es muy de los argentinos, ¿eh? Sí, son, ¿verdad? Muy de... Sí, sí. Dramatizan. El chileno es más bueno para poetizar y para monologar, y lo cuenta en primera persona. No, yo me sentí triste, digo, con lo que me dijo, y lo internaliza. Y el otro ponía la puesta en escena, el puro lenguaje, ¿no? ¿Sabes lo que es verdad? ¿Sabes que es verdad? Qué loco, cuando te ven de afuera, claro, ahí salta. Bueno, excelente ofrenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, pues.